En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Elche en Punta en esta edición de viernes 17 de agosto de 2018. En el día de hoy hay que disculpar a nuestro compañero Paco Gómez, que bueno, aunque lo estéis viendo a través de la pantalla de televisión, si sintonizáis Tele Elche, ha perdido la voz en estos días y bueno, vamos a esperar que se pueda recuperar de cara al fin de semana. Y nosotros que vamos a comentar en el Elche en Punta de hoy, pues toda la previa de cara a ese debut liguero de el Elche contra el Granada, que ese partido que se jugará mañana en el Martínez Valero a las 7 de la tarde, ese debut liguero. Vamos con titulares. Hoy en rueda de prensa ha hablado el míster de cara a esa previa, en la previa de cara al partido contra el Granada. El técnico burgalés que ha asegurado que con un equipo como este es difícil fracasar. El entrenador del Elche ha indicado que el equipo franjiverde llega preparado para competir ante el Granada y asegura que mantener el grupo ganador del año pasado es una ventaja. Ninguna duda, Falván, que es una ventaja el que los... que el grupo fuerte del año pasado, que ascendieron, no es que hicieran una buena campaña o que no, no, este equipo es ganador. El grupo fuerte es el del año pasado y los demás, ahora bien, todos estos nuevos que han venido, sí que os digo que el grupo les ha absorbido rápido. Los absorben, ¡buah!, pero rapidísimo. Y enseguida les dicen lo que es, lo que no es, el propio compañero, digo, comentarios entre dientes y demás. Y aquí todos empujan, ¿eh? Cuando viene uno nuevo le dicen, que el míster quiere esto, que tira para allá que quiere esto. Entonces, al final los van envenenando de lo que somos. Y esto a mí me genera, cada vez que subo a entrenar y demás y veo todas esas cosas, pues me hace un poquito el cuerpo, ¿eh? Se me mueve. Hablaba Pacheta, una de las insignias ya del club, que se ha convertido en una de las insignias en apenas 6 meses que lleva en el cargo. El rival de mañana, el primer rival del conjunto franjiverde, que será el Granada, que es un equipo que es un melón por abrir. Con esto queremos decir que, a diferencia de la temporada pasada, el conjunto nazarí afronta esta nueva campaña sin la presión del ascenso. Por otra parte, Nando Quesada se marcha cedido al sanluqueño. El centrocampista buscará minutos en el equipo andaluz del grupo cuarto de Segunda B, mientras que el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, centra todos sus esfuerzos en la contratación de un nuevo portero. En el apartado extradeportivo, el Elche busca ampliar su presupuesto en 4,5 millones de euros. La entidad franjiverde pretende aumentar el capital en 2 fases. Una primera de 1,4 millones para cubrir las necesidades de tesorería de esta temporada, según adelantaba el compañero Montserrat Hernández del diario AS. Y además, el Elche Club de Fútbol, que en la tarde de ayer hizo oficial que a menos de 24 horas para comenzar el partido contra el Granada ya llegaban a los 12.000 abonados. La campaña, una franja invencible que sigue creciendo y avista en el horizonte nuevos récords. De momento, el club, que poco a poco se va acercando a esa cifra de 15.000 abonados que era la que la entidad franjiverde se marcó al principio de la pretemporada.

Recuerda que nos sintonizas a través del 101.4 de la frecuencia modulada y nos puedes ver a través de la televisión de Teleelche. Como decíamos, hoy ha hablado Pacheta de cara a ese partido, esa primera jornada contra el Granada en el Estadio Martínez Valero. Encuentro que comenzará a las 7 de la tarde. Desde las 6 y media recuerda que puedes seguir toda la previa en Marcador. Vamos a repasar, antes de escuchar al técnico franjiverde, el posible 11 que Pacheta puede dar a conocer en el día de mañana. En portería parece estar claro que va a jugar José Juan tras la marcha inesperada de Unai Simón. Ya saben, el portero vasco que tuvo que regresar de forma inminente al equipo bilbaíno tras la marcha al Chelsea de Kepa Arrizabalaga y la lesión de Iago Herrerín. Un Elche que está obligado a reinventarse en la portería y un Jorge Cordero que ya se está moviendo para reforzar esa posición y darle competencia al guardameta del ascenso. En portería estaría José Juan, en el lateral derecho el jugador que fue titular prácticamente en todos los partidos de la semana de la campaña pasada, sería Tecchio. Centro de la defensa para Gonzalo Verdú y Neider, una defensa de garantías, ya se vio en la segunda parte del campeonato en la temporada pasada. Y en el lateral izquierdo nos encontraríamos la primera duda importante. Veremos a ver si el técnico burgalés sigue apostando por la juventud de Redru, como así lo ha venido haciendo en la mayoría de partidos de pretemporada, o se decide a alinear al más experimentado lateral zurdo, Manu, el jugador que vino el año pasado a mitad de temporada procedente del Lugo. Ahí estaría la primera duda del Elche de cara al partido de mañana. Yo apostaría seguramente por Redru, pero ahí puede estar la sorpresa. En el centro del campo seguramente no va a haber dudas, ya lo ha confirmado hoy el entrenador del Elche, que va a jugar de mediocentro defensivo Xavi Torres, aunque ha reconocido que no llega óptimo físicamente. Esto quiere decir que ya el jugador vino no con la mejor forma al club, porque recordamos que la temporada en Australia terminó antes, y además ha jugado quizás demasiados minutos en esta pretemporada, también forzado. Y Xavi Torres, que jugará de inicio en el partido contra el Granada, y un jugador, el alicantino, que está llamado a ser una pieza importante este año en el equipo franjiverde. Por delante tendrá a los dos organizadores, a Gonzalo Villar, la auténtica sensación de esta pretemporada en el Elche, con esos dos goles anotados. Ya lo ha reconocido Pacheta, que cuanto más balón tenga el murciano, muchísimo mejor para el resto de sus compañeros. Y al lado suyo, Javi Flores, ya lo conocemos sobre todo de la temporada pasada, un jugador quizás un poco irregular, pero que si está bien puede aportar muchísimo al equipo franjiverde también en la categoría de plata. Por la banda izquierda, previsiblemente vamos a tener a Iván Sánchez, que terminó la temporada pasada como un tiro, con esos goles contra el Murcia y el gol de falta directa que empezó a encarrilar la final contra el Villarreal B. Por la derecha, aquí podría venir otra de las dudas, veremos a ver si termina apostando por la pieza más fiable, que en principio sería Josan, porque jugaría en su zona natural, o le da entrada a Benja, que como todos sabemos es delantero centro, pero Pacheta lo está utilizando más tirada a la banda, aprovechando pues ese sacrificio y esa entrega que pone el futbolista catalán en los minutos que disputa. Un Benja que ya ha dicho durante la semana que está preparado para jugar donde el técnico lo decida, aunque lógicamente él reconoce que le gustaría mucho más jugar como punta de lanza. En principio jugaría Josan, y arriba, visto lo visto, y que Pacheta, aunque respeta muchísimo a Nino, lógicamente, porque le ha dado mucho y es un grandísimo jugador, parece que el técnico burgalés prefiere reservárselo para las segundas partes y utilizarlo de revulsivo. Por lo tanto, el titular sería la pantera guineana Sorikawa, que si no nos equivocamos es el máximo goleador de la pretemporada del Elche. Bueno, estaría igualado con Gonzalo Villar, con el gol que metió en el Festa del Elche. Un Sorikawa que marcó 15-14 goles la temporada pasada y que está llamado también a ser una pieza importante en este Elche. Para el banquillo quedarían 9 jugadores, descartando lógicamente a los dos sancionados, como son Dani Provencio y Manolín Sánchez, y también a los dos lesionados que no van a llegar al partido. serían Chuca y el delantero Claudio Medina, no han podido recuperarse y quedarían 9 jugadores. Adrián Real como portero suplente, el guardameta del Elche ilicitano, después de esa que ha tenido que subir al primer equipo después de esa baja de Unai Simón. Alexander quedaría como el recambio en el lateral derecho. 2 centrales también en el banquillo. Iván Zotko, Juan Cruz. Todo hace pensar que uno de los dos puede ser el descarte. Porque ¿para qué quieres, y más jugando en casa, 4 centrales cuando solo pueden jugar 2? Te pueden expulsar uno, se te puede lesionar. Pero en principio, con tener uno y además de garantías como los tiene el Elche, es difícil que los dos, Zotko y Juan Cruz, puedan entrar en la convocatoria. De lateral zurdo quedaría en principio Manu de suplente. Johnny, aunque se ha rumoreado mucho, que puede salir en este mercado estival, no lo puede dejar fuera de la convocatoria, lógicamente, porque solo tiene un medio centro defensivo puro, como es Xavi Torres. Manolín está sancionado, así que Johnny en la convocatoria va a estar seguro. Quedaría también Benja, Nino y Borja Martínez. De todos estos, en principio tiene que descartar a 2. Quizás un central, quizás un lateral, porque ¿para qué quieres? Es el mismo caso que con los centrales. ¿Para qué quieres 2 laterales por puestos? Basta que no lo convoques para que luego te haga falta. Pero bueno, en principio, esa sería la plantilla y esos serían los convocados. Un Pacheta que lo ha dicho claramente, ahora lo vamos a escuchar en rueda de prensa, que el tope salarial no le ha influido absolutamente para nada, que va a tener a los 18 jugadores que quiere tener, que el 11 inicial todavía no lo tiene seguro, pero que la convocatoria sí que la empieza a tener ya bastante clara. Así que vamos a empezar a escuchar al técnico burgalés. La primera pregunta que le hemos hecho en rueda de prensa es ¿cómo llega el equipo a este debut liguero? Yo creo que llegamos en buen momento. El equipo está transmitiendo buenas sensaciones, tanto en los partidos de pretemporada como en todas las sesiones de entrenamiento que tenemos. Creo que tenemos suficiente energía positiva y suficientes datos como para ser optimistas mañana. Creo que llegamos bien. El equipo llega bien. Esto es normal. Un entrenador al que también le preguntábamos si el equipo llega activado de cara a este debut contra el Granada. Es normal. Ya la semana de la competición aquí todos nos activamos más. Desde el cuerpo técnico, los asistentes, todo Cristo, estamos ya con los gatos en la barriga. Esto ya va de verdad. Antes los partidos amistosos sí te activan, pero te activan solo a medias. Ahora es cuando ya viene lo de verdad. Por eso recalcar lo de antes, que creo que llegamos en un momento óptimo, en un momento bueno y en un momento de ilusión. Un momento con 12.000 abonados ya, momento potente del equipo. Y que sí que quiero mandar otra vez el mensaje que tenemos que conseguir la victoria de este día, pero que solo la Liga nos va a ir diciendo y el día a día dónde vamos a estar. Somos ambiciosos, creo que tenemos un equipo con hambre, y creo que sobre todo estamos consiguiendo en estas 4 semanas que llevamos de trabajo, esta es la quinta, que estamos consiguiendo un equipo. Un equipo. Y esto generalmente da premio. Muy difícil fracasar cuando tienes un equipo. Y esto es lo que creo que tenemos. El gurú del Elche que asegura que él solo vino a ayudar. Hoy vine aquí a trabajar, a intentar empujar de todo esto y hasta ahora ha ido la cosa bien. Solo hemos perdido un partido y era el que podíamos perder. ¿Este año va a ser más difícil? Sí, va a ser más difícil. Pero a nosotros no nos va a quitar nadie la ilusión de ganar primero el partido, de pensar después en el siguiente, pero nosotros vamos a buscar ganar a Granada en base a nuestros... Nosotros hacemos análisis DAFO, ¿eh? Hacemos las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, nosotros lo hacemos. Y a partir de ahí generamos un panorama para intentar la victoria. Y esto a nosotros nos genera confianza por lo que estamos viendo, por lo que vemos en los entrenamientos, por lo que grabamos en los entrenamientos, por lo que vemos en los partidos, por los análisis que hacemos del partido, todos los que trabajamos en este club, nos genera ilusión, nos genera confianza. Estamos en un camino interesante, ¿Y qué voy a decir de la afición? Si van a venir más. De momento somos 12.000, pero van a venir más. Porque les vamos a animar, porque les vamos a dar. porque les vamos a ofrecer lo que somos. Y el primer objetivo es que estén orgullosos, como estuvieron. A mí no se me olvidan las ovaciones del día del Villarreal y el día del Mallorca, sin ganar en casa. A mí no se me olvida. A veces tengo poca memoria, pero o me lo apunto o lo meto un trozo en el corazón. En la cabeza igual no funciona, pero el corazón sí funciona. Y esos son los que me recuerdan esos momentos. Y eso es lo que les pongo en valor a los chicos. Que la gente se tiene que ir orgullosa. Si luego encima ganas, pues ya es toda leche. Pero si no eres capaz de ganar, que la gente vea que has entregado todo el alma en esto. Y esto es lo que le vamos a ofrecer, que no tenga nadie duda de ello. Un Pacheta que regresa al fútbol profesional español después de muchos años. Pues llego más maduro. Y eso creo que es un punto a favor. También era novato en el playoff. Tuve dos en las manos, que no pude jugarlos. Y llegaba novato al playoff, pero no se escapó. Así que llego novato a segunda. No se me va a escapar. No. Y si escapa será por otras cosas, será por causas que no seamos capaces de controlar. Pero no se me va a escapar el fútbol profesional. Esa es mi meta, mi objetivo, mi misión a nivel personal. No se me puede escapar. Reconoce que tiene muchas dudas en el 11 titular. Estaría estupendo. Hay muchas. No tengo claro. Cada vez lo tengo más claro. Pero ahí tenemos. Por eso te decía que estamos consiguiendo un equipo. Estamos consiguiendo jugadores que todos quieren jugar, que quieren empujar. Y ahora es cuando llega el cabrón del míster, que no me pone, el que no me lleva, el que me deja sin citar. Ahora es cuando ya no es este. Pero estoy, te vuelvo a repetir, creo que estamos en un momento óptimo en el que muchos jugadores quieren jugar, en el que creo que tenemos nivel prácticamente en todas las posiciones como para que pueda jugar uno o pueda jugar otro. Si vas cogiendo el equipo, en todas las posiciones tenemos un sustituto claro. Esta semana somos menos potentes por dos sanciones. ¿De acuerdo? Pero el conjunto no se debilita. Entonces eso es, creo que tenemos ese poderío que nos hace estar confiados en el grupo. Pacheta habla de los 18 convocados y le desea y se alegra de por Unai Simón. Espera, que son muchas. Mira, yo tengo para mañana, en mi mente ya tengo más o menos los 18 que van a ir citados, tengo en la mente, y en esos no tengo ni un problema. No sé cómo está el límite salarial, esa es una pregunta para el club, ¿de acuerdo? Y la salida de Unai Simón, pues hombre, siempre que se va un jugador, y más un jugador que habíamos traído hacía 20 días, pues nunca es una noticia agradable a nivel de grupo porque perdemos un efectivo. Pero yo me alegro por él, porque vuelve al Athletic. Además creo y espero que pelee por la titularidad y que ojalá le veamos jugando a Unai en primera división. Eso nos dará muchísima razón en toda la espera que tuvimos con él para traerlo, nos dará la razón, pero ya solo con la vuelta a Bilbao, ya es la vuelta al Athletic, nos dice que es un portero que estábamos acertando en él. A partir de ahí, yo estoy confiado para el partido de mañana. Es verdad que estamos buscando portero, que vamos a buscar otro portero, que es verdad, pero no tenemos ninguna prisa. Tengo absoluta confianza en José y absoluta confianza en Adrián. Adrián está creciendo mucho. Entonces, si le llega, yo sé que va a responder y que va a funcionar bien. Entonces, pero sí que es verdad que estamos buscando portero. ¿Qué espera Pacheta del Granada? Vamos a esperar un equipo armado, un buen equipo, un buen grupo de jugadores. El planteamiento que vaya a hacer, nosotros estamos preparados para ello. Estamos preparados para que nos vengan a apretar arriba, nos estamos preparados para que nos esperen, estamos preparados para todo. Y a partir de ahí, lo que venga en el partido, nosotros hemos barajado, hemos filtrado y hemos analizado todas las opciones, las hemos trabajado. Y a partir de ahí veremos a ver si nos dejan el balón, si no nos lo dejan, si nos lo van a querer quitar. Si no. Entonces, estamos abiertos y preparados para lo que venga. Y no tenga nadie duda que vamos a ir a por la victoria. El equipo nuestro es reconocible, es un equipo que para los rivales va a ser fácil en análisis. Nuestro equipo es fácil de analizar, pero a veces es muy difícil combatir, aunque sepas lo que va a hacer el rival, a veces es sumamente difícil combatirlo. Todos sabemos cómo juega el Barcelona y cómo juegan los equipos grandes y demás, pero a veces es difícil combatirlo, ¿por qué? Porque tienes fe en ello y porque puedas tener un buen día, porque puedas... Nosotros tenemos mucha fe en lo que hacemos. El equipo cree. Ah, eso es lo que nos da fortaleza, que vamos a ir a la misma idea todos. ¿El único objetivo es la permanencia? Director deportivo en el Numancia, con el segundo o tercer presupuesto más bajo de la categoría. Salimos campeones. ¿Vosotros creéis que yo no voy a ser ambicioso ante cualquier cosa que me venga en las manos? Y más con esta entidad, con este equipo. ¿Creéis que no voy a ser ambicioso? Pero yo no voy a... Es igual que en aquel año. Se mandó el mensaje de que teníamos que mantenernos. Pero como la cosa vaya bien, aquí cambiamos el chip rápido, ¿eh? Y vuelvo a repetir, nuestra fortaleza es el grupo. Y si este grupo se echa adelante, si ahora los astros se nos ponen un poquito en camino, si todo va bien, nosotros no vamos a renunciar a nada. Pero yo lo que no puedo hacer es vender un objetivo que en estos momentos sea que nos genere un conflicto aquí dentro. No. Lo primero que tenemos que hacer es ganar al Granada. Ganar al Granada y trincar al primer equipo. Que si ganamos, vamos a pensar después en Pamplona. Pero vamos a ganar en Granada. Hay que ganar aquí. No podemos hacer otra cosa que pensar en esto. Pero que nadie dude que no vamos a renunciar absolutamente a nada. Pero que este equipo está preparado y está organizado. Que no están todos para pelear en dificultades. Eso es lo que estamos preparando al grupo. Para si vienen dificultades y vienen momentos de crisis, estar preparados. Y eso, vamos a ver si todos estamos preparados para ello. Eso es lo que llevo trabajando mes y medio. Preparados para el momento de crisis. Preparados. Porque el que mejor ande en ese momento de crisis es el que va a salir mucho más deprisa y con mejores sensaciones de esos momentos. Y en eso estamos, preparando esos momentos. En momentos de bonanza y de gloria nos adaptamos muy rápido todos. El problema está en el momento de crisis. En el momento en el que te faltan cosas, en el momento en el que estás, en el momento en el que vas con el gancho, en el momento que no ganas, en el momento que estás... Esos son los momentos que hay que sacar adelante. Y ahí es donde voy a pedir ayuda. Voy a pedir ayuda a toda la afición, y a la entidad, y al club, y a todos. Esos momentos. Pediré ayuda, porque ahí la necesitamos. Ahí es donde tenemos que estar juntos. Juntos, en el momento de crisis. Ahí aparecen las cosas raras y aparecen esas situaciones. Ahí es donde no se nos puede escapar entre los dedos. Y para eso estamos trabajando. Si nosotros somos capaces de manejar ese momento de crisis, los momentos buenos van a llegar seguro, porque tenemos todos los mimbres para que vengan buenos momentos. Que no tenemos grandes jugadores, ni grandes nombres, pero tenemos un gran grupo y eso es lo que nos da premio y lo que da éxito. A la hora de hacer la convocatoria, ¿se ha visto limitado por el tema salarial? Son los que quieres. Son los 18 que quiero, sí. Y si hubiera alguno más, yo creo que también podría. Pero a mí nadie me acondiciona nada por el tema del límite. Yo digo, para mañana creo que van a ser estos, hay problema, ni un problema. Ya está. O sea, todo el otro problema yo no. El día que me afecte, entonces le... Pero mientras no me afecte, pues cada uno que vayamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Pero hasta ahora no me ha afectado. ¿Es una ventaja mantener el bloque del año pasado? Ninguna duda, Alban, que es una ventaja que el grupo fuerte del año pasado, que ascendieron, no es que hicieran una buena campaña o que no, este equipo es ganador. El grupo fuerte es el del año pasado y los demás, ahora bien, todos estos nuevos que han venido, sí que os digo que el grupo les ha absorbido rápido. Los absorben, ¡buah!, pero rapidísimo. Aquí enseguida les dicen lo que es, lo que no es, el propio compañero. Llevo comentarios entre dientes y demás. Y aquí todos empujan, ¿eh? Cuando viene uno nuevo le dicen, que el míster quiere esto, que tira para allá, que quiere esto. Entonces, al final, los van envenenando de lo que somos. Y esto a mí me genera... Cada vez que subo a entrenar y demás y veo todas esas cosas, pues me... Nada, así un poquito el cuerpo. ¿Está en buena forma Xavi Torres? Mañana. Está físicamente... Es verdad que igual tendríamos que haberle cuidado un poco más. Es probable. Pero las circunstancias son las que son. Buen profesional, buen jugador. Interesante, muy interesante. Tenemos alternativas en muchas posiciones con él. Jugador interesante. ¿No serán un problema Gonzalo Villar y Javi Flores cuando no tengan el balón? Gonzalo Villar y Javi Flores son dos jugadores que, si nos atenemos a las estadísticas, son grandes defensas. Javi Flores, en las estadísticas, es el jugador que más balones roba. A veces tú puedes robar por inteligencia, puedes robar por contundencia, pero Javi Flores y Gonzalo Villar, aparte de correr mucho, tapar mucho y robar mucho, luego son muy buenos con balón. Son muy buenos. Y nosotros queremos el balón. Entonces vamos a jugar con muchos más jugadores que sean buenos con balón que no, porque queremos el balón. Creo que es lo primero y lo primordial. Hemos podido montar el equipo en base a querer el balón, en base a tenerlo, en base a tener una sala de máquinas poderosa. Hemos traído 3 futbolistas para 3 posiciones. Hemos traído 3. Entonces es una posición en la que hemos reforzado mucho. Y claro, mañana tenemos la baja de 2 de esos jugadores por dentro, como son Manolo y como es Provencio. Entonces, y estamos esperando a ver toda la evolución de Chuka, porque ha estado entrenando ya hoy, ya está bien. Entonces, bueno, estamos esperando toda esta evolución. Pero nosotros, nuestra base es el balón. Entonces, no me preocupa. Además, son 2 jugadores que son muy, muy, muy listos en el tema táctico defensivo. Xavi Torres es un jugador que nos da mucho dinamismo ahí dentro. A mí me gusta lo que veo. Escuchamos, esas eran las palabras del entrenador del Elche, Pacheta. Escuchamos ahora las impresiones de Diego Martínez, el entrenador del Granada. ¿Qué opina sobre el Elche? Pues ojalá continuemos teniendo buenos resultados. Respecto a lo que se consiguió en aquel momento, creo que queda ya muy atrás. Y creo que durante toda la pretemporada hemos dejado muy claro que nuestra ambición y nuestro éxito será intentar ganar el partido siguiente. Nunca nos planteamos qué puede pasar en junio, y menos en una liga con 21 equipos que tenemos, que son muy diferentes a nosotros, especialmente ya no solo los recién descendidos, sino muchos de los equipos que mantienen una estructura del año anterior o que han tenido un poder económico que le ha permitido, pues bueno, en el mercado, pues tener una fuerza, ya no digo mayor, pero sí, digamos, que una manera de afrontar el mercado y de tomar decisiones deportivas para sus equipos de una manera muy diferente a la nuestra. Y yo creo que es especial porque es el primero, ¿no? Es el primero de un proyecto joven, con un equipo joven, un proyecto ilusionante, todavía con muchas piezas que decidir, porque todavía la plantilla no está cerrada, y eso es un gran inconveniente, ¿no? El hecho de no tener todavía cerrada la plantilla, es decir, que va a haber jugadores que van a salir todavía y jugadores que están por llegar. Pero en el fútbol lo que importa, da igual lo que haya pasado antes, lo que importa es que mañana nosotros hagamos al Martínez Valero a intentar mostrar nuestra idea de juego, a intentar poner en práctica lo que hemos intentado mejorar durante la pretemporada, que nuestros jugadores pues afronten con personalidad el partido e iniciar este camino que como te decía, creo que es apasionante, es muy ilusionante y ojalá pues se siga en esa racha. Lo que ocurre es que en fútbol, ya te digo, todo depende de lo que hayas hecho antes, no te vale para lo que viene justo en el partido siguiente, ¿no? Pues ahí escuchábamos las palabras de Diego Martínez, el entrenador del Granada, que debutará en el Martínez Valero con el conjunto rojiblanco. Un Granada que, como decimos, será el rival del Elche mañana, en esa primera jornada. Y el conjunto nazarí, que a diferencia de la temporada pasada, pues que ya no solo piensa en ascender, sino que ahora ha apostado por un proyecto de futuro con jugadores muy jóvenes, no tanto de renombre. Y que, bueno, en el Martínez Valero va a intentar empezar con buen pie esta campaña 2018-2019. Hemos hablado durante la semana de los enfrentamientos históricos que ha tenido el Elche con el Granada. Todos recordamos esa fase de ascenso de la temporada 2010. Pero hay que decir que, aunque el conjunto franjiverde no vence a los granadinos desde el año 1996 en Segunda B, los enfrentamientos en Segunda División están totalmente igualados. 6 victorias para los franjiverdes, 6 para los granadinos y 6 empates. Nosotros te lo contaremos todo mañana en Marcador. Como ya sabes, el partido empieza a las 7, pues media horita antes. Estaremos nosotros, todo el equipo de Marcador, preparado para contarte desde las 6:30 en directo en el 101.4 de la frecuencia modulada Tele-Elche Radio Marca, todo lo que dé de sí ese debut del conjunto ilicitano frente al Granada. Nosotros vamos a ir poniendo el punto final cuando estamos ya a menos de un minuto de llegar a las 2 de la tarde. Ahora mismo tenemos 29 grados de temperatura según la estación meteorológica de Tele-Elche. Y nada, por mi parte, desearles que pasen un muy buen fin de semana y que nos escuchamos mañana a partir de las 6:30 de la tarde. Descansen, hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.